Quiero saber si tú sientes igual que yo, si te abrazó la soledad y el no tenerme te hace mal. Quiero saber si me ha extrañado el corazón, si por las noches al soñar buscas mis brazos y no están, si no has podido evitar un suspiro al estarme pensando, si cada hora que pasa es eterna y en vano me pides que vuelva. No has podido encontrar en tu vida quien borre mis huellas, porque mi amor se quedó aferrado a tu presencia, atado al hilo de la ausencia que se siente en esta habitación. Porque en mi corazón cansado se quedó tan frío, mi mundo se siente vacío en el olvido por tu amor. Dime si sientes igual que yo. Pensando, si cada hora que pasa es eterna y en vano me pides que vuelva, no has podido encontrar en tu vida quien borre mis huellas, porque mi amor se quedó aferrado a tu presencia, atado al hilo de la ausencia que siente en esta habitación. Porque mi corazón cansado se quedó tan frío, mi mundo se siente vacío en el olvido por tu amor. Dime si sientes igual que yo.